Radio Pajaré, la que debes escuchar. Su programación, ya verás que te va a encantar. Buena música, deporte, noticia para toda la región. Transmitiendo desde Juan Fui, Radio Pajaré en tu corazón. 102.9, al servicio de tu gente. Del dial nadie lo mueve. Radio Pajaré se siente. Solo hay dos maneras de resumir la música. Es buena. Hace que yo quela la cabeza por ti. O es buena. If you let it go. O simplemente es mala. Si es buena, estás con Radio Pajatén. Se siente más cumbia. Cerveza quiero tomar y así olvidarme. ¡Cumbia! Te extrañaré, tenlo por seguro. ¡Cumbia! La expresión de la música, transmitida a través de una sola señal. Radio Bajate se complace en presentar el espacio que despertará tus sentidos y llenará de mucha música. Ya se queda con todos ustedes el pequeño gigante de la diversión, el pequeño Albaza, el original, no copia. Ya me sé yo sentir que hay en mi corazón tanto amor, tanto amor. Yo nací para ti, tú también para mí. Y ahora sé que morir es tratar de vivir sin tu amor. Estrellitas que alumbran para mí. Yo soñé con darte besos por la calle así, con que algún día fueras para mí. Y ahora que te tengo no pienso dejarte ir. Contigo me voy de party vacilando por la calle. Contigo no pienso en el día, en los detalles. Contigo todo es sol, playa y arena. En el día, en los detalles. Contigo todo es sol, playa y arena. Tú eres la melodía que no sale de mi cabeza. Dice. ¡Oye! Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender, que hay una daga envenenada aquí en mi pecho. El mal está hecho, yo sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón. Hoy me arrepiento, fui motivo de tu llanto, queriéndote tanto. soy un idiota, te perdí. En último momento, ansioso mi corazón aguardaba. Ayer me llenaste de ilusión, te hablé de mi soledad, me hablaste del amor, cariño, empecé a sentir por ti. Y que mamá que vela ha llegado, me equivoqué y me engañé. Tu amor no era para mí. Fuiste espejismo en mi desierto. Te amo, yo vi, te amo con locura, pero estoy sin ti. ¿Cómo hago ahora para no llorar, para no sufrir, para olvidar? Fue mi corazón inmune al amor, para no sentir esta soledad. No quiero llorar, no quiero sufrir. Urgente necesito quien me quiera a mí. Ay, necesito amor. Tan solo ni triste vivir. ¡Ay, mami! ¡Claro que sí! ¡Alegría! ¡Para tu hijo! ¡Es otra cosa! La maleta en la cama preparando tu viaje. Billete de ida y en el alma coraje. En tu cara de niña se adivina el enfado. Por más que te enojas, quiero estar a tu lado. Y pensar que me dejas por un desengaño, por una aventura que ya has olvidado. No quieres mirarme, no quieres ni hablar. Si me dejas no vale. Dentro de una maleta todo nuestro pasado no puedes llevar. Si me dejas no vale. Si me dejas no vale. Me parece muy caro el precio que ahora yo debo pagar. Claro que sí. Claro que sí. Una vueltecita. Saludos para la gente linda de Hacienda Narváez, los mejores licores. Ya está en los supermercados, en las bodegas, en las tiendas comerciales. Un rico champán, un rico vino Borgoña. Del otro yo, huyendo por la esquina acostumbrada. Y tú, empujándome de sueños tú, cayendo por la esquina tú. Rompiéndome la calma tú, tirando de mi vida y yo. Comprando lo recuerdo yo, palabras de otros días que, un turno equivocado. Yo, adelante mi vida, yo volveré. Apúntate a la señal perfecta. Bájatín 102.9, la radio de la nueva generación. Con más horas de música. Con los DJs más divertidos de la FM. Que hacen de Pajatén la radio más divertida del dial. Gracias, Jujuy, por permitirnos ser la número uno. Número uno. Número uno. Todo el día, buena música. Pajatén